Estamos ahora sí en comunicación con Lito Borello, el secretario de Vivienda y Hábitat Popular de la CETEP, para empezar a hablar y abrir este tema que es la problemática del acceso justo al hábitat. Buen día, Lito. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, estamos hablando un poco de lo que significa, ¿no? La vivienda, el hábitat, el techo y también la diferencia que hay de una vivienda a una vivienda digna. Sí, sin duda, la vivienda sigue siendo como la radiografía más cruda de las desigualdades no resueltas, ¿no? Es decir, la imposibilidad de que nuestro pueblo, en su inmensa mayoría, pueda resolver la vivienda, sigue siendo un tema que nos ocupa a los sectores populares, a los movimientos populares, y como bien se viene diciendo, como una consigna que contempla esto, ninguna casa sin gente y ninguna familia sin una casa, ¿no? Uh-huh. Hasta el Papa ha hecho una formulación a nivel mundial, todos los dirigentes le metan energía y esfuerzo, ¿no?, a esta, uh-huh, a esta problemática. Uh-huh. Lito, bueno, vos, como para compartir un poco la experiencia de lo que fue la cooperativa Los Pibes ahí en La Boca, donde crearon la vivienda para más de 31 familias a partir de la autogestión y la lucha popular, ¿querés contarnos un poco la experiencia y lo que significó esa pelea? Sí, la cooperativa Elpi, que es una cooperativa que le llevó adelante construir 33 viviendas de 3 y 4 ambientes alrededor de 7 u 8 años, lo hizo valiéndose de una ley, que es la ley 341 de aplicación en el distrito de la Ciudad de Buenos Aires, una ley conseguida en el año 2000, en aquellos años donde los movimientos populares, justamente desde la pelea, desde la lucha, desde la resistencia, conquistamos a ejemplo de cómo construye Uruguay, cómo construye la FUDVA, la Federación Uruguaya de Cooperativas, uh-huh, de Vivienda por Ayuda Mutua, por autogestión. Y el 22 de marzo, hace muy poquititos meses, semanas atrás, el 22 de marzo, se inauguraron las 33 unidades habitacionales. Uh-huh. Esto quiere decir un edificio de 4 pisos, de 3 ascensores, donde inclusive con un gobierno en contra, con un gobierno como el de Macri, que claramente no impulsa políticas para los sectores populares, pudimos construir viviendas a un valor de unidad habitacional de 420 mil pesos. Uh-huh. 420 mil pesos. Esto sí es aproximadamente un 40% de lo que en el valor de mercado estaría un departamento en La Boca de 3 y 4 ambientes, ¿no? Departamentos de algo más de 60 uh-huh metros cuadrados, digamos, es decir, la autogestión como posibilidad para la construcción de vivienda popular es una de las herramientas que tenemos y que deberíamos tratar de nacionalizar. Nosotros uh-huh estamos impulsando que la ley 341 sea tomada como ejemplo y se lleve adelante, se pueda implementar como una ley de carácter nacional, donde en todo el país podamos utilizar la filosofía de la autogestión como una de las maneras de construir vivienda popular. ¿Esto qué implicaría, Lito? No, yo me imagino que viene más por el lado también que sean interpretados los propios actores en la construcción de su vivienda, que sea pensada desde las necesidades y no que vengan planes desde arriba para abajo, donde, bueno, muchas veces no obedecen a ningún patrón ni saben lo que están pasando en el barrio cuando se desarrolla en una oficina de planificación. Exactamente, tu pregunta es exactamente la filosofía que tiene que complementarse con esto, ¿no? Uh-huh. Es decir, la participación y el protagonismo son fundamentales, esta organización popular que hace que nuestro pueblo no solamente resuelva las reivindicaciones que tiene, sino también que construya las mejores respuestas, porque en cada lugar nuestros propios compañeros y compañeras son los que conocen, digamos, imposible llevar un modelo único de construcción de viviendas en el Chaco o en Ushuaia. Es lógico que hay infinidad de factores que hacen que los nuestros nuestra familia, nuestros compañeros, nuestras compañeras, son los que mejores condiciones tienen para ir creando soluciones acorde a las problemáticas que tienen. Y esto es el tipo de sociedad y el tipo de democracia que necesitamos hacia adelante. Nosotros, y yo en particular, la verdad que la democracia tal cual la conocemos, esa democracia representativa donde solamente nos dejan votar cada 4 años, ya no alcanza para enfrentar el poder fáctico de los intereses creados que hacen que no podamos todavía profundizar aún más el camino que se viene llevando adelante, ¿no? Por lo tanto, la participación y el protagonismo de los compañeros, el pueblo organizado, las organizaciones libres del pueblo, la fuerza motriz principal, el pueblo organizado es el elemento necesario para todas estas cosas que hemos logrado en estos últimos años, pero también fundamentalmente para ir por todo lo que falta. Lito, acá aparece, ¿no?, un límite importante en cualquier sistema, en cualquier proyecto de avance, bueno, que es algo hasta ahora sagrado, ¿no?, que es la propiedad privada. Y bueno, en este sentido, ¿cómo se proponen avanzar, ¿no? Porque es esto que decís, bueno, los actores que están enfrente no son pequeños, y bueno, hace falta la organización popular, pero bueno, también hace falta mucho más que eso para enfrentarse a la propiedad privada. ¿Qué análisis haces vos al respecto de lo que viene, de cómo se va el avance? Más mirado también desde la CETEP, esta Central de Trabajadores de la Economía Popular, que se plantea también diciendo, bueno, falta todo esto y tenemos que ir por esto. Sí, la sacrosanta propiedad privada es una batalla cultural que nos han impuesto, que nos han ganado, por cierto, durante muchos años. Nos han hecho creer que porque es nuestro es mucho mejor, cuando después en realidad las condiciones económicas jamás te permiten acceder a una vivienda, y esto cada vez se va acomplejando cada vez más. La propiedad colectiva es lo que propone el modelo Fútbol, el modelo de los uruguayos, que hace 44 años construyen por autogestión y propiedad colectiva, ¿no? Esto hace que ellos hayan construido más de 25.000 unidades habitacionales. Esto en un país de 3 millones de personas, estamos hablando, lo tendríamos que multiplicar por 10 o por 12, lo que significaría en la Argentina, ¿no? Es decir, ellos han logrado construir unas viviendas de altísima calidad, de mucho confort y de a la vez de diseños creativos en función de cada lugar y en función de cada necesidad, entendiendo también la vivienda como un valor de uso y donde las familias tienen garantizada la vivienda para ellos durante toda su vida, para sus herederos en el caso de que los tengan, para mudarse en el caso de que por alguna razón personal o laboral tengan que desplazarse del lugar donde habitualmente estaban viviendo. Es decir, la propiedad colectiva tiene todos los elementos que necesita nuestro pueblo para tener garantizada la vivienda como hecho, y para eso también la propiedad colectiva es uno de los elementos culturales que estamos trabajando para que, por supuesto, paulatinamente y librando fundamentalmente un debate político, un debate cultural, nuestros compañeros vayan incorporando la concepción de la propiedad colectiva como una manera, ¿no?, también de hasta no solamente conseguir la vivienda, sino también defenderla de inclemencias económicas que están en riesgo, perder nada menos que la vivienda, ¿no? Así que, sin duda, este concepto que vos planteás, la propiedad colectiva, es uno de los pilares fundamentales de la construcción que nosotros estamos impulsando, por lo menos como horizonte, entendiendo que esto no va a ser inmediatamente, entendiendo que tenemos que avanzar de a poco con experiencias que vayan resultando experiencias favorables para ir cambiando esta matriz cultural que nos impusieron, pero en ese camino es en el que estamos. Bueno, Lito, te agradecemos por esta comunicación. Bueno, o sea, en lo concreto, ustedes, un poco las banderas que se ponen es que la ley 341, ¿no?, que plantea la autogestión en la creación de viviendas y también la 14449 de la provincia puedan llegar a la nación, que se legisle a nivel nacional sobre esto. Exactamente, planteamos que haya un organismo de carácter nacional, un Ministerio de Vivienda y Hábitat Popular, que tenga la jerarquía, el estatus y los recursos necesarios para llevar adelante la implementación de políticas como la 341 en la Ciudad de Buenos Aires, la 14449 en la Provincia de Buenos Aires, que vayan generando cada vez más mejores condiciones para que nuestro pueblo pueda tener una vivienda digna. Bonito, muchísimas gracias. Felicitarlo por esta lucha también, ¿no? Recordar a Alonso Cisnero, que fue uno de los grandes militantes también de su organización. Y bueno, también vamos a ir por lo que falta. Un fuerte abrazo, Lito. Bueno, gracias a ustedes y felicitaciones ahí a Radio Raíces, que esto es lo que necesitamos, ¿no? Cada vez medios comunicacionales más comprometidos al lado de la lucha de nuestro pueblo. Así que también felicitaciones al programa, a ustedes y a la radio por esta labor. Muchas gracias, Lito. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo también. Hablábamos con Lito Borello, ¿no?, que es el secretario de Vivienda y Hábitat Popular de la CETEP y también coordinador nacional de las organizaciones social y de la Organización Social y Política Los Pibes. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.